Francisco Guzmán, concejal, entre otros, de Cultura. Recientemente se ha firmado un acuerdo, un convenio, no sabría exactamente cómo definirlo, para eso usted me va a ayudar, con la Aurora, la Asociación La Aurora, en la que se dice que se cede un local para actividades municipales de tipo cultural. Cuéntenos un poquito cómo surgió esta iniciativa, porque según las malas lenguas que decían que La Aurora, esta asociación, que en teoría se nutre de las aportaciones de sus socios, lo que pretendía, cosa que parece que no es así, era sacarle dinero al ayuntamiento. Y se decía incluso que habían apuntalado cierto local que estaba a punto de, bueno, pues estaba en unas condiciones lamentables. Y al final esto no es así, ¿correcto? Bien, es cierto que hemos tomado conversaciones con la Aurora, una iniciativa desde la concejalía, directamente para hacernos con un espacio donde poder desarrollar las actividades que lleva desde el ayuntamiento y que tratamos de desarrollar, y lógicamente al carecer de espacio, hemos contactado con la asociación a efectos de que nos cediera dichas instalaciones. Pero ustedes. Sí, nosotros tomamos la iniciativa y tomamos contacto con la directiva a efectos de que ver la posibilidad de cedernos esos espacios para nosotros tener la gestión directa de ellos. Sin problema alguno, ellos han hecho todas las gestiones pertinentes entre sus socios y así nos ha hecho manifestar y consta en todas las actas y escritos. O sea, hay un protocolo, se anuncia, se consulta con los socios y es un sí. Sí, eso es unanimidad absoluta. Eso es una acción que llevan ellos directamente como miembros de la asociación y es a sus socios quienes tienen la potestad, y con nosotros cuando nos han dicho que sí, pues lo que hemos puesto manos a la obra y hemos elaborado un acuerdo, un convenio, y donde nos han cedido por 20 años en principio todas las instalaciones. Ellos tienen su reserva de uso de uno de los locales los fines de semana, entre otras, pues el tema también de comparte una oficina para la directiva, es decir. ¿20 años todas las instalaciones o un solo local? No, todas las instalaciones, con excepto un local que ellos hacen uso fines de semana, pero durante el resto de la semana también hacemos nosotros uso. Uy, pero esto es muy grande, hacía falta un lugar, claro que sí, porque en Yaiza tenemos unas instalaciones excelentes, ¿no? Hay sitio, hay biblioteca también, ¿no? También ahora en Playa Blanca, que es nuevo, pero era un poco, esta mañana realizábamos también una entrevista a Rafael Tabillo, que nos decía que también el centro comercial Rubimar había cedido también una sala para la gimnasia, danza, todo esto. Es decir, un poco en la misma línea, pero aplicado a la cultura. Esto va a ser muy positivo, teniendo en cuenta que en Playa Blanca son 10.000 o 11.000 personas que necesitábamos pasar, ¿no?, ciertas instalaciones allá. Sin duda, yo creo que hemos ganado espacio, hemos tratado de tomar contacto con la parte privada a efectos de desarrollar y buscar aquellos espacios que carecemos. Y sobre todo, como acabas de decir, pues Playa Blanca, con el volumen que tiene, y tenemos que atender, pues lógicamente no nos queda otra que buscar alternativas y ponernos a trabajar, y eso es lo que hemos hecho. Ya veo que ya tienen ustedes ya el siguiente paso. ¿Qué es lo que se va a hacer ya este verano? Efectivamente, porque hemos tenido la experiencia el pasado año donde en el aula anexa a la biblioteca, pues al ver poco espacio, ha sido súper complicado tratar con los niños y dedicarles todo lo que ellos necesitan en este tiempo de verano. Y lo que hemos buscado ahora es tener mayor espacio para dar mayor calidad y acoger mayor número de niños si es posible. ¿Qué hay preparado ya para este verano? A lo mejor ahora es un poquito de memoria, seguramente se están ultimando algunas cosas, pero habrá clases, habrá estos niños ahora que tienen vacaciones, que han terminado el curso. ¿Habrá que hacer un llamamiento? ¿Se le ocurre alguna cosilla en la que están ahora mismo terminando, ultimando? Sí, ahora vamos a tener, lo que hemos planificado era tener una reunión con los padres el día 24 en Playa Blanca, el día 25 en Uga, para informarles de todas estas cuestiones, y vamos a informarles de todas las acciones que vamos a llevar a cabo y cuáles son los requisitos que vamos a exigir para llevar adelante, sacar adelante este proyecto de verano. Es decir, que vamos a tener variedad de todos los tipos, vamos a tener desde refuerzo escolar hasta juegos, excursiones, todo lo que sea cultural lo vamos a tener, y educativo. Atención, papás, porque entiendo refuerzo escolar, que es el niño o la niña, bueno, no va a estar 3 meses ocioso, pues no está nada de más practicar un poquito inglés o matemáticas o ciencias sociales. ¿Va la cosa por ahí? Efectivamente, refuerzo simplemente aquellos que lo necesiten ahora, sobre todo por si tienen que recuperar o están un poco flojillos, pues echarle una mano. Crecemos y dignificamos la cultura en cuanto se refiere a que la biblioteca, que está fantástica, pero claro, a veces dar una charla en lo que es una de las salas que da a la calle, el tráfico, carga y descarga. Ahora la Aurora posee unas instalaciones prácticamente insonorizadas, que están como más al interior del pueblo. Esto va a ser, vamos, maravilloso, recibir a un ponente que venga a dar una conferencia, una sala amplia, incluso con sillas. La Aurora se presta para esto, ¿eh? Sí, se presta porque tiene varios locales y podemos hacer uso para cualquier actividad. Yo creo que nos viene el fenómeno, con independencia que también podamos seguir usando la anexa a la biblioteca, y que, bueno, le damos pues lo que queremos. darle actividad, que es lo importante. Francisco, igual es también un poco pronto, recién se acaba de aprobar ese presupuesto, que yo creo que nos va a ayudar muchísimo en todas las áreas, pero a nivel cultural, ¿nos puede anticipar algo o todavía prefiere mantenerlo en secreto? Quiero decir, ¿habrá algo destinado para, pues no sé, música, teatro, no sé, alguna cosa que usted ahora mismo esté trabajando? Nosotros, debido a la escasez que hay, y todos lo sabemos, las dificultades que tenemos ahora mismo, tratamos de compaginar con cómo estamos haciendo las fórmulas, digamos, mixtas, con la administración colaborando y otro tipo de personas o entidades o asociaciones que desarrollan actividades, y lógicamente de una forma conjunta vamos llevándolas a cabo a fin de que el coste sea menor. Lógicamente, Educación y Cultura tiene dinero, lógicamente se ha reservado esa partida para... ¿De esos 21 millones estamos hablando de nuevo presupuesto? Sí, sí, una parte, pues bueno, va para Educación y Cultura en tema de becas, sobre todo para los estudiantes, y luego también pues queremos, dentro de la cultura, queremos seguir trabajando con, ya te digo, tratando de gastar lo menos posible, pero sin dejar de hacerlo. Hábleme, aunque sea 20 segundos, de becas. Bueno, las becas estamos a punto de sacar la convocatoria, ya hemos pagado las del pasado año, ahora este año la queremos pagar antes de que los estudiantes comiencen a estudiar, queremos sacar la convocatoria y antes de que comience nuevamente la universidad, pues queremos hacerla, bueno, queremos embolsársela para que de alguna manera puedan disfrutar de ella. Y también de otra parte, pues a lo mejor algo novedoso, también queremos llevar a cabo un tipo de beca para compensar o ayudar en el transporte interno de la isla a efectos de aquellos estudiantes que, bueno, van a institutos o escuelas de formación profesional y que se ven, pues, de alguna forma, digamos, un poco, dada la situación, que no llegan lo suficiente, pues bueno, no es tanto, pero vamos a echar una mano de alguna manera. Francisco, saltando, ya casi terminando, saltando un poco de tema, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca está tratando de formar a profesionales, camareros, que sepan ya no tanto idiomas, que es muy importante, sino también tratar bien al cliente, y cierto protocolo, como taxistas, están empezando a hacer cursos, manipulación de alimentos y otras muchas cosas. ¿Usted ve viable que se trabaje conjuntamente o ya se está haciendo algo en esta línea de favorecer, promocionar este tipo de enseñanza? ¿Ahora ya hay sitio? Es decir, ¿le han propuesto algo desde ahí, desde la asociación? ¿O estaría dispuesto a escuchar? No, yo estoy dispuesto a escuchar todo lo que sea educación, cultura y desarrollo para este municipio y para la isla en general. Yo encantado, vamos, no tengo ninguna objeción en sentarme. Nosotros siempre hemos invitado a todas las asociaciones, colectivos que estén dispuestos a trabajar, o a aquellos proyectos que tengan, de nosotros estar detrás respaldando si es posible, o colaborando. O sea, que abiertos a cualquier proyecto, siempre. Sin duda. Esa es la política que estamos utilizando, la filosofía que se tiene desde el departamento y el propio grupo de gobierno, de tratar de escuchar, de colaborar y lógicamente pues aunar esfuerzos para conseguir mayores logros para nuestros ciudadanos. Pues es una invitación y un llamamiento a que, claro que sí, todo proyecto que no quede pues en una gaveta, ¿no?, que se pueda llevar a cabo. Una vez en una conferencia, un ponente que venía de Italia decía, el ciudadano tiene que ser activo, tiene que estar cerca del ayuntamiento, formar parte de, aunque no esté dentro, pues que toda la iniciativa es buena para el municipio, para la comuna. Terminaría, Francisco, y no se enoje si le pregunto, ¿está satisfecho en lo que es la parte, el área de cultura, con la presencia ciudadana en los eventos? ¿Quiere esto decir, hombre, yo veo cierta, estadísticamente, cierto crecimiento? Esta emisora tiene por costumbre grabar, por ejemplo, conferencias y emitirlas, y a veces hay charlas interesantísimas que se preparan a las que asistían pues 4 o 6 personas. Últimamente veo más afluencia de público. ¿Será porque Lanzarote, y concretamente Yaiza, con los hoteles y todo, pues posee unos horarios muy complicados que hacen que los trabajadores no puedan disponer del tiempo que quisieran y asistir a tantos y tantos eventos? ¿Nota usted esto mismo o todavía hay mucho por hacer? No, todavía queda mucho por hacer, y es verdad que, bueno, a lo mejor la complejidad de horarios, de trabajo, dificulta, y lógicamente, digamos que no permite que a lo mejor por la gente acuda con las garantías que a lo mejor ellos quisieran ir, pero bueno, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo de tratar diversidad de actividades. No se debilite, don Francisco, usted siga ahí fuerte, haciendo y trayéndonos cosas, claro que sí, para disfrute de todos, no tirar nunca la toalla, porque puede ser, a lo mejor, si cabe, digo yo, pregunto, podría llegar a ser ciertamente decepcionante preparar un evento al que se esperaba una mayor afluencia y a veces no lo es. No decepciones. No, en absoluto, si siempre las ganas de seguir trabajando y lógicamente... Le veo a usted que siempre ve el vaso medio lleno, eso es bueno. Sí, medio vacío es más complicado. Medio día no mejor, de optimismo por lo menos. Y sé que, bueno, una actividad habrá más, otras menos, es que es lógico, porque como decía antes, por la, justificar el tema del trabajo, de la asistencia a la gente, la, tiene sus preocupaciones, sus historias, y lógicamente habrá eventos que puedan, que les guste y otros que no. Y para eso es la diversidad, para que pues, hacemos la programación mensual, para que haya una diversidad donde la gente pueda elegir lo que le guste. Hombre, no se puede decir que no llegue, o sea, yo tengo ahora mismo haciéndole, se lo digo a los oyentes, que ellos no nos ven y describimos un poco la imagen, estoy ahora mismo con don Francisco Guzmán y tengo una mesa redonda en la que hay un montón de agendas. No hay excusa, Francisco, o sea, es prácticamente imposible aburrirse. Todos los días hay uno, dos o tres actividades para, o sea, es hacer un llamamiento y ese goteo perpetuo desde todo tipo de lugar, sea radio, prensa, agenda o la misma calle, a formar vida social. Yo creo que es que lo que tenemos que hacer, repetirlo y poquito a poco. También es un punto, yo veo una cosa curiosa, las redes sociales, la gente con el internet. Y luego hay un anuncio de Coca-Cola que habla del bar, que dice que el bar es la mayor red social. Pues también este tipo de eventos unen a las personas y se hacen amigos. ¿Verdad que es bueno? Yo no estamos predicando nada negativo, ¿no? No, sin duda. Sí, prácticamente lo hemos hecho con esa idea, con esa intención de tratar de aunar, de que la gente se interrelacione, de que las edades y las generaciones se interrelacionen, si no hacerlo de una forma genérica o específica en este caso para edad infantil, joven, mayor, sino que también tenemos actividades en conjunto donde se interrelacionen y de alguna manera se intercambien experiencias y que se vaya aprendiendo mucho más. Y lógicamente, como tú acabas bien de decir, lazos de amistad. Está sobre todo. Estamos muy solos. Pues nada, simplemente agradecerle. No se olvide tampoco de la tercera edad, que veo que no lo hace. Creo que también hay muchas cosas y siga viéndolas. Me comentaba esta mañana Rafael Tavío que va a haber incluso gimnasia para los mayores y supongo que seguirá pues en las fiestas, pues teatrillos y tantas cosas donde las personas pueden participar. Se está también trabajando en esto, ¿verdad? Y quedará mucho por hacer. Sí, no, yo seguimos trabajando desde la infancia hasta los mayores, hasta la tercera edad. Nosotros trabajamos con toda la gente, aunque otros compañeros se dedican más a la dinamización en el aspecto de la tercera edad, pero lógicamente trabajamos de forma conjunta y por tanto me gustaría hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, a toda la población de Yaiza, para que de alguna manera participen en todas las actividades, vean la agenda, vean, elijan lo que les gusta, tanto para sus hijos como ellos mismos, tienen la facilidad de la programación, de ver dónde, cómo y cuándo tienen esas actividades, de elegir, y a lo mejor pues, mientras sus hijos estén en un pueblo haciendo una actividad, pues ellos pueden trasladarse a otro donde les guste o se esté desarrollando. Por tanto, yo hago un llamamiento a que se haga uso de la agenda para seguir un trayecto, digamos, como guía, para que se programen, se organicen y que participen y que no pierdan de participar y estar en todos los eventos que la verdad que lo merece la pena. Es de agradecer, le digo por qué, porque hasta hace menos de una década si querías divertirte era pagar por todo y hoy tienes una cantidad de complementos, de ocio, de diversión, formar, informar y entretener, es un poco la labor que ustedes están llevando, o sea, no hay excusa, hay que hacer vida social, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo totalmente, muchas gracias.